hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Partido, iba a decir bueno, correcto, no tan bueno como el del otro día del Galatasaray, pero bastante bien, aunque el resultado quizá haya sido muy justo, un 1-0 que ya venimos diciendo que nos falta meter más goles, aunque ocasiones tenemos, pero nos falta terminarlas. Pero partido, pues eso, con a excepción del, obviamente, del la triste noticia de la lesión de Thiago, un partido con bastantes cosas positivas y bastantes cosas para sacar apuntes, ¿no? Porque ha habido bastantes cambios respecto al otro día frente al Galatasaray, algunos muy interesantes, algunos que quizás no han salido tan bien como podíamos esperar. Pero se van viendo cosas y lo importante yo creo es que eso, lo que decíamos el otro día, ¿no? Vamos encontrando el estilo. Y yo personalmente creo que el estilo, lo que hemos visto hoy, lo que vimos el otro día contra el Galatasaray, lo que vimos el anterior partido contra el Betis, creo que, y esto es mi parecer, a lo mejor es una cosa mía personal, pero a lo mejor no es así, pero yo lo que creo es que a nivel ofensivo, que es donde parece que estamos mejorando, y a nivel de creación de juego, el Cholo ha decidido dar más libertad a los jugadores, ¿no? Este año hemos dicho muchas veces cómo tenemos más jugadores con calidad, con creación, con toque, pero estaban muy encasillados, ¿no? Muy, muy sacrificados por el bien del equipo y no nos daban todo lo que podían darnos, ¿no? Y yo creo que desde unos partidos ahora, el Cholo les ha ido dando libertad a estos jugadores. En lugar de querer controlar cómo se ataca, les ha dado libertad para que lo hagan un poco más a su manera. Y cuando los jugadores tienen calidad y se entienden y les dan libertad, pues parece que funciona, ¿no? Y hoy hemos visto un muy buen Oliver que ha salido hoy de titular, que lo ha hecho bastante bien. Coque una vez más. También estaba por ahí Vieto, Griezmann, luego Carrasco. O sea, se han visto cosas diferentes, cosas nuevas y cosas en ataque, ¿no? Y al final, bueno, pues un 1-0 además que nos sigue dejando segundos en la liga y el resultado muy importante, que el partido, ya digo, no ha sido brillante, podíamos haber metido alguno más, el español solo ha tenido un par de ocasiones, o sea que si miras así el partido en números es muy parecido quizás al del otro día frente al Galatasaray, aunque las impresiones fueron mejores frente al Galatasaray, pero en líneas generales, buen partido, buen resultado. Y ahora, pues a mirar al siguiente, aunque el siguiente es la Copa, que es un partido un poco raro. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre el partido. Están con nosotros de momento, no sé si luego vendrá alguien más por aquí, pero de momento, Fernando y Chechu. Fernando, ¿qué tal? Pues bien por el resultado y mal por la lesión de Thiago, que es una baja importantísima. Parece que se confirma, ha dicho el doctor Villalón, que van a ser alrededor de 4 meses de baja, o sea que sería volver a jugar en abril, si todo va bien, y es una noticia muy, muy mala. Ahora mismo era el mejor centrocampista, estaba en una forma absoluta, estaba que se salía y se ha lesionado una jugada tontísima. Por lo tanto, el día es triste por eso y la victoria se queda en segundo término para mí. Lo bueno ha sido la victoria, pero me hubiera casi preferido perder y que no se lesionara a Thiago si tuviera que haber elegido. Y por lo tanto, triste por ese tema y contento por el nivel de juego del equipo, por la entrada de varios canteranos, que ha habido un momento que estaban varios canteranos dirigiendo el medio campo con Saúl, con Tomás, con Oliver, con Coque, y siempre da gusto ver a los canteranos jugando en el Atleti. Por lo tanto, contento por ese dato y por la victoria, pero muy triste por lo de Thiago. No, sí, la verdad que es una muy mala noticia, porque además veníamos diciendo cómo estaba viviendo su mejor momento, quizás ya no solo en el Atleti, sino como jugador, y una lesión bastante grave que habrá que ver, ¿no? Pero parece que con suerte estará para final de temporada, con suerte. Así que Animo desde aquí a Tiago, eso desde luego no habría ni que decirlo, ¿no? Ya lo sabéis, le mandamos nuestro ánimo y a ver si por lo menos se puede empezar la recuperación pronto, que ya es lo que ha dicho el Cholo, ¿no? Que ya está pensando, está contando ya los días. Mañana le operan ya, sí. Mañana mismo le operan. Claro, hay prisa, ¿no? Porque como es una lesión larga, cuanto más cortes, pues más tiempo, o sea, vas a estar fuera, ¿no? Pero menos tiempo vas a estar fuera, perdón. Bueno, como he dicho, también está con nosotros Chechu. Chechu, ¿cómo has visto el partido? Bueno, buenos días, pero buenas noches a todos, a vosotros dos y a los que nos escuchan. Y bueno, pues lo he visto con tres sensaciones diferentes. Yo utilizaría símiles meteorológicos, soleado en cuanto al tres puntos, en cuanto a los tres puntos que nos permiten seguir la estela tan impresionante que marca el FC Barcelona y meter presión al eterno rival que juega mañana el campo de Eibar. Nublado en cuanto a no saber cerrar el partido, que yo creo que tenemos o ha sido hoy el tironcito de orejas, en mi opinión, lo menos bueno. Y bueno, y por supuesto lluvioso y tormentoso para esa desafortunada lesión de Thiago Mendes Cardozo, que espero que reaccione el club. Recordemos que este año acaba contrato e inmediatamente hagan oficial la renovación automática de ese buque insignia, ¿no? Ese alma mater de este Atlético de Madrid que nos llevó, fue uno de los que nos llevó en volandas en pos de ese título liguero tenido en el Camp Nou. Y bueno, hoy en una acción tonta, como suele pasar en este tipo de acciones, pues ha caído lesionado y lo va a tener difícil. Probablemente reaparezca en el último tramo de la temporada si es que llega en los plazos previstos. Pero bueno, lo importante, como decía, son esos tres puntos y que nos vamos a dormir ahí en segunda posición, pensando ya en ese partido que le servirá al Cholo para dar minutos a los menos habituales. A veces dicen que no hay mal que por bien no venga, siempre que una lesión tan grave, desde luego, nunca es buena, pero le sirve al Cholo ese partido para dar minutos, especialmente al bueno de Tomás, que ya era hora y ya ha debutado hoy, y le va a servir ese partido copero para darle minutos al buen canterano colchonero. Así que yo creo que debemos estar felices y contentos, un poco pesadumbrados por esa lesión, pero disfrutar de esa victoria, saborearla y pensar ya en el próximo partido frente al Reus. No, sí, hombre, dentro de la mala noticia de la lesión de Thiago, pero el equipo, el resultado y lo demás, todo eso hay que destacarlo y es todo positivo, ¿no? Yo creo que lo que voy a hacer hoy, un poco diferente a lo que hemos hecho en otros programas, es como solo estamos tres y hemos recibido bastantes mensajes de los oyentes con sus opiniones y mensajes sobre el partido, así que creo que antes de entrar a los detalles del partido voy a leer estas opiniones o leo una, comentamos y leo otra y así pues lo hacemos un poco diferente, ¿no? Empezamos por Vicente, que algunos le conoceréis, estuvo aquí en algún programa en pretemporada el año pasado y demás, y es un seguidor fiel, y nos cuenta que se anima, no, me animo a escribirles por varias razones que creo que darán para el análisis del día de hoy. Antes que nada, me alegro mucho, junto con Chechu, por los minutos buenos que ofreció Tomás. Ya te tienen ahí, Chechu, calado, ¿eh? Y los puntos que nos da. Dice, uno, la no titularidad de Torres y la salida de arranque de Vieto, que es un indicativo interesante. 2. La titularidad y, en mi opinión, buen partido de Oliver. 3. La penosa lesión de Thiago. ¿Hace cuánto que no veíamos un partido sin Gavi y o Thiago? 4. Una vez más, gol tempranero y se acabó. 5. Tomás es un jugador más que válido. Corta, filtra, tira paredes y casi hasta un golazo nos regala. 6. ¿Qué pasa con Correa? Ha desaparecido sin razón aparente. Pues ese tema hay que atacarlo. Sí, ahora tocamos los temas. Séptimo. Ojalá que Torres anote ya ese gol 100 porque además de ansioso empieza a verse un tanto chupón. Octavo. Carrasco sigue en ascenso. Ojalá que así siga por el bien del equipo. Y noveno. Por último. ¿Qué opinan del obligado recambio que se tendrá que hacer en el mediocentro? Gaby Coque, Gaby Saúl, Gaby Tomás. Un abrazo a todos desde México y a Upa Leti. Pues, hombre, algunos puntos. Vamos creo por que puntos. El primero, ¿eh? El primero, la el no primero tira era... de Torres y la salida de Vieto. Pues... Bueno, yo creo que alguna vez Vieto podía salir de titular. Si es que si va a ser siempre suplente, ¿no? Sí. Algún día puede jugar. Y más ahora que todavía Jackson está fuera. En el momento que Jackson vuelva... Sí. Lo único que no ha estado todavía nada fino, o sea, que ha salido titular y no se ha estado se le ha visto, sí, se le ha visto muy fuera del ritmo, ¿no? Del equipo, ¿no? Aunque tiene cosas en posicionalmente y demás, pero se le ha visto con el balón en los pies, está un tiene poco... Tiene cosas, pero no es el Vieto del Villarreal, ni mucho no, menos. No está bien, ¿no? Aunque también, claro, es que no ha jugado, ¿no? Claro, pero... es que no ha jugado. Sí. Pero claro, es que lo va a tener difícil. Es que ese es el problema, que es que en el Villarreal era titular indiscutible, la estrella del equipo, el hombre referencia, la joya del equipo, y aquí es un suplente. Es que el problema, yo creo que aquí el puesto con el que tiene que competir por el puesto es con Griezmann y Correa. Claro. O sea, son tres para un puesto, porque el delantero en sí... Es el 9 sería entre Torres y Jackson. Hoy ha jugado Vieto porque no está Jackson y, aunque no entiendo, yo le hubiera dado, si hubiera seguido con Torres. Además, lo hablamos el otro día, cómo se había ganado esa titularidad, ¿no? Pero no lo entiendo, pero bueno, también necesita minutos, está claro. Pero no sé, a mí no es que no me guste la pareja Griezmann-Vieto, pero no me parece que esté ahora mismo en un momento, ¿no? Y saltamos ya un poco al punto, ¿cuál era? El punto sexto que dice que qué pasa con Correa, ¿no? Pues lo mismo me preocupa especialmente yo. Este tema, ¿eh? Porque si os acordáis, a principio de temporada fue una explosión de juego, de calidad, de ataque, y de buenas a primeras ha desaparecido del mapa, sin saber el por qué. Porque sí. No lo hizo mal cuando jugó, o sea que tampoco sabemos el motivo por qué ahora no juega prácticamente nada. No sé, algún motivo tendrá el Cholo, me imagino, porque sí, además como siempre nunca lo sabemos. Es un jugador del Cholo, ¿no? No es, ¿sabes? Que no es un jugador que le tenga, ¿no? El motivo es que lo que te va bien no debes tocarlo, es que es complicado, ¿no? Porque queremos que jueguen todos. Sí, pero es todos. Que Correa lo estaba haciendo bien, cuando jugó ya, lo hizo bien, entonces si lo está haciendo bien, ¿por qué le toca? Pero si los resultados van acompañando, ¿cómo le va a salir? Con Correa también hemos ganado partidos. O sea, si juega Correa no ganamos o... No, yo pero coincido en lo que dices, Chechu, lo que funciona no lo cambies o no lo cambies mucho, pero es que hoy ha hecho cambios. O sea, por ejemplo, hoy ha jugado Torres, Vieto en vez de Torres, ¿no? Ha jugado Vieto. Y ha jugado Oliver. Bueno, lo de Oliver lo entendía por lo de Gaby, ¿no? Pero... Hoy ha entrado Tomás, el problema es que hay que dar minutos a todos. Claro. Entonces a veces... empieza a ser un poco complicado, ¿no? Yo estoy seguro que Correa va a jugar en Reus. Vamos, hombre, probablemente igual. Claro, yo creo que igual era eso, es que ¿no? Si igual no juega en Reus, si no juega en Reus sería muy grave. No, claro. Tiene que jugar en Reus. Es muy raro, porque ha pasado de ser una referencia, un hombre que todo el mundo estaba hablando de él, que estábamos encantados, a pasar al anonimato. Y de todas maneras tampoco... No es porque lo hiciera mal, porque si tú juegas y lo hacen mal, pero es que Correa no lo hizo mal cuando jugó, es lo que no entendemos, porque si tú sales y juegas mal... Por detalles como este se buscarán métodos para intentar desestabilizar, yo creo que el Cholo tendrá sus motivos que nunca los explica, y desde luego si no está, que estoy seguro que ya estará, tendrá sus motivos. Seguro que no hay ni mal rollo ni... Sí, el motivo será porque prefiere a otros jugadores, es que claro. No hay más en el fútbol, pues tú apuestas por uno y apuestas por otro. Pero a mí me gustaría que apostara más por Correa. Gámez ha jugado, a mí también me gustaría que apostase más por Gámez, pero claro, está Juanfran, ¿qué vas a decir de Juanfran? Es complicado. Yo creo que tenemos buena plantilla y ahora se tendrá que decidir si, aparte de Kraniviter, el Cholo, desde luego el filial no está para aportar jugadores al primer equipo, y se tendrá que decidir entre Caminero, el Cholo, la cúpula de la deportiva si se ficha en el mercado de invierno. Vamos a ver, porque queda un mes para que se abra. Habrá que ver. Pero si luego si se ficha, que jueguen, ¿eh? Porque si hacemos fichajes ficha tipo, para que no jueguen. Tipo Cani, como el año pasado, para que jugara 5 minutos... Es que, por ejemplo, yo viendo el partido de hoy, para mí, pues casi que me quedo con Tomás. Ese puede ser ese fichaje de Navidades, ¿no? Que ha estado aquí, pero sí. Si no ha jugado, es como si viniera nuevo, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, si vamos a fichar a alguien para que Tomás se vaya cedido, que parecía que decían que se iba a ir cedido al Getafe y tal, pues oye, pues a lo mejor no hace falta, ¿no? Fichar a nadie, te quedas con Tomás, que yo creo que hoy ha demostrado muchas cosas. En los pocos minutos que ha estado, ha jugado en el puesto supuestamente de Gavi, ¿no? Más o menos. O sea, en el doble pivote por delante. Y ha dado juego, ha robado balones, ha tenido presencia en el área, ha hecho paredes. O sea, es que, bueno, lo comentaba Vicente también, ¿no? Y encima, y todo en bien, el ¿no? debut suyo como en el partido oficial con el Atleti, no jugaba un partido oficial desde mayo. No jugaba un partido oficial. O sea, que imagínate lo difícil que sin es. Sin haber jugado, que sí. De buenas a primeras te sacan hoy, venga, a jugar así. Sin haber jugado ni un minuto, en pretemporada sí jugó, pero era en agosto. Y estamos ya en diciembre, se llevaba septiembre y noviembre sin jugar, imagínate. Yo creo que el partido de hoy, los minutos, ¿sabes? Como decimos muchas veces que tienes pocos minutos y hay que aprovecharlos, pero muchas veces cuando eres un jugador que estás sin jugar, te cuesta porque quieres hacerlo todo bien y te puedes poner nervioso y demás. Yo creo que lo ha hecho a la perfección, vamos. Yo para mí... No, aprovechado. Yo quiero verle más. Más de uno se ha sorprendido, porque hay gente que no le visto, conocía claro. A Tomás. Yo creo que les ha sorprendido. Yo quiero verle más. Y vamos al punto 2 de la pregunta de Vicente, del punto de Vicente. Oliver, me ha gustado, a mí también me ha gustado. A mí también, aunque, sí. Aunque ha fallado... Ha tenido mejor y ha acabado peor, pero sí, vamos. Aunque ha tenido algún fallo y tal, pero lo que me ha gustado es que los fallos que ha tenido ha sido por intentar cosas. Por atreverse. Claro. No hemos visto a ese Oliver con miedo, ¿no? Sí, el primer gol ha empezado en la jugada y ha dado el pase de gol a Griezmann en una jugada individual. Sí, sí. Y luego ha hecho dos o tres también pases en el área y paredes en el área, pases en profundidad que ha intentado varios. Un tiro en la segunda parte que ha estado a punto de convertirse en gol. Para mí ha sido de los mejores partidos de Oliver. Además, si os fijáis, cuando ha sido sustituido, se ha ido sonriendo. O sea, se ha ido contento. Sí. Él sabe que lo ha hecho bien. Aunque no lo ha hecho perfecto, pero lo ha hecho bien. Y no se le ha, no ha jugado con preocupación y nerviosismo como se le veía en otros partidos, ¿no? Así que una buena noticia, yo creo. Porque además eso, cuando pones a los que... Es lo que yo decía al principio, ¿no? Yo creo que la clave que o parte del por qué estamos jugando bien es porque los jugadores creativos están teniendo libertad, ¿no? Tanto Koke como Oliver, como Griezmann, obviamente. Que Griezmann ha sido probablemente el único jugador que ya desde la temporada pasada Simeone le dio libertad de movimientos. Pero parecía que a todos, además, me estoy acordando, fue en la temporada pasada, en un no me acuerdo a qué altura de temporada, pero que comentaba Arda, ¿no? Cómo... Y era, no sé si era Arda o Simeone, no recuerdo, pero como decían que dándole libertad a Arda, que perdía mucho y que Arda era un jugador que tenía que el Cholo tenía que decirle dónde quería que jugara y cómo quería que jugara. Y entonces era cuando rendía, pero que cuando Arda no tenía esa, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso es lo que ha pasado, que hemos el Cholo ha pecado demasiado de querer controlar demasiado el juego en ataque, ¿no? Y cuando tienes jugadores creativos, jugadores con imaginación como los que tenemos ahora, yo creo que eso es restringirles, ¿no? Y por eso teníamos ese nerviosismo de Oliver al principio de temporada, o ese Koke un poco más gris y demás. Y yo creo que en los últimos partidos lo que ha pasado es eso, que se les ha dado libertad, porque hemos visto a Koke en los últimos partidos y a Oliver hoy moviéndose en diferentes puestos de ataque, ¿no? Sin tener que estar encajonados en una posición. Y así ofrecen mucho más, yo creo, ¿no? No sé, yo es mi punto de vista. Sí, yo creo, no sé si es que les ha dado libertad o los jugadores se la han tomado o han decidido hacer otras cosas, pero está claro que se ha mejorado muchísimo en el juego ofensivo. Falta la única pega es la puntería, que no la tenemos muy afinada, pero las ocasiones las hacemos. Ahora hay que afinar la puntería. Pero eso es lo fácil. Mientras ganes partidos, aunque sea por 1-0 como el de hoy, y tengas ocasiones... Yo creo que los goles acaban cayendo, ¿no? El problema es cuando creas ocasiones y pierdes partidos o no creas suficientes ocasiones, que también nos ha pasado, ¿no? Recuerdo partidos en los que nos hemos quejado de haber tenido un tiro a puerta, ¿no? Pues partidos como el de hoy, en el que, o el otro día, los últimos tres o cuatro partidos, no hemos metido muchos goles, pero hemos tenido muchas ocasiones, ¿no? Y al final, pues te acaban entrando. Y además, eso ya sabemos, sobre todo con los delanteros, es cuestión de muchas veces de rachas. Te entra, no entra, no entra, y de repente empiezan a entrar y entran a pares, ¿no? Y yo creo que es cuestión de tiempo. Jugando así, es cuestión de tiempo porque se están haciendo las cosas bien, yo creo. Se están creando las ocasiones y además, lo comentamos el otro día. Se están creando ocasiones desde todos los puntos del campo. No solo ya son que parecía que solo hacíamos jugadas por las bandas y entrábamos por las bandas y cruzábamos. No, no, ahora se entra por la banda, se entra por el centro, se entra en diagonales, se hace un poco de todo, ¿no? Y en no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece que Felipe Luis también ha dado un paso adelante. Sí, sí, también. La banda izquierda, cuando están ahí Felipe, Carrasco, Coque, a veces se echaba Oliver también ahí, yo creo que los rivales se lo están empezando a temer, ¿no? Y saben que ese es la banda fuerte del Atleti, ¿no? Aunque a la derecha tampoco, aunque para ser un poco justos, hoy diré que Juanfran va a tener que peleárselo mucho, ¿eh? Porque sí, te digo sí, que a mí me ha gustado sí. más Gámez que Juanfran hoy, Gámez en los últimos dos partidos que Juanfran hoy. Y Juan no lo ha hecho mal, pero ahora mismo, si me dices, te digo que como mucho están al mismo nivel el uno que el otro. No, para mí no hay un titular indiscutible ahí ahora mismo, Cuando por la banda izquierda, obviamente, sí. Por cierto, que hemos tenido suerte, bueno, suerte. Pero estaba mirando, tenemos unos cuantos a una tarjeta de ser apercibidos, Entre ellos, sí, es normal, son ya muchas jornadas. Esta era la jornada número 13. ¿Sabes quién me ha sorprendido que tenía cuatro tarjetas? Que estaba mirándolo, que no ha jugado hoy, que acabamos de hablar de él. Correa tiene cuatro amarillas. Hace muchas faltas, cuando sale es muy duro. Para ser delantero es duro. Cuidado, que esto viene a colación de lo que hablábamos el otro día, que somos el equipo menos tarjetero en la Champions. Y porque no nos tienen tomada la matrícula, bueno, y aquí desde que ciertos sectores de la prensa se dijo que éramos un equipo duro y muy duro, nos tienen tomada la matrícula, cuando es mentira, y el otro día ocho faltas y cuatro tarjetas, fue vergonzoso, sí. O sea que también muchas tarjetas vienen por ahí, Pero hablamos de los árbitros cuando lo han estado mal, hoy hay que decir que el árbitro ha estado bastante bien, Sí, ha tenido alguna jugada ahí un poco, pero en líneas generales bastante bien y en cuanto a tarjetas y tal, yo creo que también ha podido expulsar a algún jugador del Español, se ha podido ir a la calle. Sí, sí, se ha ahorrado alguna tarjeta, ¿no? Pero bueno, en líneas generales bastante bien. Al final bien. Del primer tiempo ha habido una tarjeta amarilla que se la ha ahorrado porque era la segunda. No sé, me parece que era Álvaro del Español, pero bueno. Dentro de lo malo, no sé ni quién era este árbitro y lo ha hecho bien. Por lo menos no se ha equivocado gravemente, que si se equivoca gravemente en un penalti o eso es más problemático. Alguna tarjeta siempre se escapa, pero vamos, no ha estado mal, no ha estado mal. Los hay peores con diferencia, además, Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos con el último punto. Y de Torres, que decía el oyente, de sí, Torres. Que a ver si mete Torres, ya el gol 100, porque se le ha visto un poco, le está viendo un poco ansioso y chupón, ¿no? Yo no le he visto chupón. No, yo no le he visto. Es un delantero, ¿no? Un delantero tiene que tener un poco de no ser chupón, pero ser un poco egoísta a veces, ¿no? Y yo creo que lo ha hecho bien. Las veces que ha tenido la jugada, ¿no? Ha estado a punto. Esa rosca que ha metido ha estado cerquita. Y ya llegará. Yo creo que ya llegará. Llegará el gol 100 y no sé si es que se tiene que calmar, pero hoy... Para los pocos minutos que ha estado, lo ha hecho bien. Le cuesta meter goles a Torres, es evidente que le cuesta. Sí, ya no es aquel delantero que se fue hace... Sí, sí. ¿Hace cuánto fue? Hace 7 años, 8 años, ¿no? No es lo mismo, pero es un delantero que, una vez más, como el otro día, te da profundidad, ¿no? Cuando ha salido él, la defensa, pues, se veía como estaban muy pendientes del fuera de juego y demás, porque saben que en una te la lía, ¿no? Y ha estado a punto, había un par de jugadas que no has podido ir, pero el trabajo te lo va a dar, ¿no? Y las ganas y las ocasiones. Ha tenido un par de ocasiones, ha habido creadas por Torres, una del mismo y otra algún pase. Yo creo que lo ha hecho bien para los minutos que ha tenido. Pero ya digo que casi no he entendido mucho que fuera titular Vieto, pero bueno, oye, tampoco ha estado mal, ¿no? Si os parece, veremos lo que pasa cuando vuelva Jason. Habrá que ver. me imagino que ya volverá para la semana que viene, porque al principio era muy, era una cosa poco. Y, sí, y... era leve, pero ya se ha perdido dos partidos. Sí, sí. Bueno, dos y el de Champions. Tres, en realidad, ¿no? Bueno, sí, tres, porque esta semana ha bajado tres partidos, claro. Y bueno. Y la verdad es que se ha perdido los partidos y nadie se acuerda de él, ¿eh? No. A veces pasa, no sé si, o sea, es bueno yo, para el equipo, yo, pero yo malo no, para él. No creo. A veces te salen rana, no porque sea un jugador malo. Yo no creo que Jackson sea un jugador malo, pero a veces no encaja y no encaja. Os pongo un ejemplo, porque además es una cosa que se está empezando a rumorear por ahí y tal. Diego Costa en el Chelsea. Diego Costa, sí, aquí nadie puede decir. Hoy le ha dado cera. Por eso digo. Cera Murillo, porque ya están empezando a salir los rumores, ¿sí? Y demás. Pero Diego Costa, nadie puede decir que no sea un buen delantero. O sea, Diego Costa, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de él desde que se ha ido, no? Y en el Chelsea no funciona. Porque, por cómo juega el Chelsea, por bueno, es que en el Chelsea no funcionan muchas cosas, pero que a veces pasa eso, ¿no? Tienes un jugador que sabes que te puede dar cosas y tal, y no funciona. Sí. Y a lo mejor Jackson no está funcionando. Al equipo, aquí. A los compañeros, a la ciudad. Claro. Y a lo mejor, bueno, pues Jackson, sí, de momento a lo no mejor se. No es por no motivos están. Deportivos, es. A lo mejor son motivos personales, no se ha adaptado, yo qué sé. Es que muchas veces no es porque juegue mal o peor, sino también a nivel personal que no le rueden bien las cosas. Sí, sí. En fin, no sé, habrá que ver, pero va a tenerlo Jackson cuando vuelva de la lesión. Además, yo creo que lo peor que tiene Jackson es que está como muy callado, es que no sé. Sí, es que es eso, se le ve tiene un poco desconectado del equipo, ¿no? Sí, tiene que espabilar. Sí, además no me acuerdo... Creo que era Israel, ¿no? Hace unas semanas que nos mandó una foto, salía una foto de la plantilla entera que habían ido a un estreno de cine, no sé qué. Se les veía todos contentos, saludando a la cámara y tener una foto. Y Jackson por ahí detrás, escondido, no se le veía, ¿no? Y dices, como que no estaba en el grupo, ¿no? Y no sé, habrá que... A lo mejor son impresiones también, ¿no? Pero ya digo, de momento tiene que hacer más y tiene que demostrar más, si no, bueno... Pues es posible que pues sea el fichaje más caro, pues sí, pero no pasa nada. También hay fichajes caros que no funcionan. Y cuando tienes que admitir que las cosas no funcionan, pues se admiten y hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y arreglar las cosas, ¿no? Pero bueno, yo espero, por el bien del Atleti y de Jackson y todo, que acabe funcionando. Pero mientras el equipo no sufra, no hay problema. En el momento, obviamente, no vas a arrastrar al equipo para que un jugador se adapte, ¿no? Pero bueno, si os parece, vamos a ver el último punto que nos dice Vicente, que es el recambio, ¿no? ¿Qué mediocentro nos parece ahora que sería, ¿no? Gaby Coque, Gaby Saúl, Gaby Tomás. Yo me imagino que con Gaby titular sería. Es que el problema es que el recambio de Thiago, el recambio de Thiago ahora mismo, el único que puede hacer ese trabajo, yo creo, sería Saúl. Tomás puede que pueda hacerlo, Gaby también, pero el jugador que mejor se adapta a esa posición de mediocentro defensivo es Saúl, ¿no? Entonces, sí. Yo me imagino que el que va a coger el relevo es Saúl. Y lo que espero es que sea Saúl Gaby, pero que se le vayan dando más minutos también a un Saúl Tomás, ¿no? Como se ha visto hoy, ¿no? Pero yo me imagino que el recambio va a ser Saúl hasta que venga Kraneviter. Cuando venga. Hombre, esto también le abre un poco más las puertas a Kraneviter. El otro día decíamos, ¿no? Que no va a venir un fichaje de enero y entrar directamente y demás. Pero claro, si se te ha lesionado el 5 y te viene otro. Pues yo creo que Kraneviter cuando venga va, no digo que vaya a ser titular indiscutible directamente, pero sí que se va, me imagino que el Cholo intentará meterle lo más posible en el once, ¿no? y que se haga con el puesto mientras no esté Thiago, por lo menos, ¿no? Pero de momento, hasta que llegue, que es en enero, que nos quedan unos cuantos partidos, yo creo que va a ser Saúl. No veo a nadie más en ese puesto, ¿no? Porque Gaby, yo creo que Gaby en ese puesto tan retrasado, Gaby, además lo demostró el otro día, ¿no? Gaby es un jugador que nos puede ofrecer más arriba, ¿no? O sea, cuanto más libertad le des más arriba y pueda aportar en ataque, ¿no? Pero cuanto más atrás le metes, Yo creo que no. Porque, por ejemplo, el Gavi capitán de ese equipo en el que ganamos la liga, por lo que se caracterizaba era por echar el equipo hacia adelante, ¿no? Esa presión y era el primero en hacer la presión arriba y demás, pero en tareas defensivas, que no es que defienda mal ni mucho menos, pero no es ese barredor como puede ser, o ese organizador desde atrás como puede ser Thiago, ¿no? No Yo sé. desde luego apuntaría otro nombre, pero claro, hay dos problemas. Es Andrés García Mohedano, que de hecho el Cholo se lo llevó para el Carranza sin llegar a debutar, jugador canterano del Atleti B, pero hay dos problemas. El primero, que juega en tercera división, y el segundo, que el entrenador, el bueno del míster canario, se empeña en no llevarle ni convocado. Para mí es una delicia Andrés García y vamos, no para titular, pero sí para ir aprendiendo, no desentonaría. Lo que pasa si su equipo está en tercera y encima él no juega, Hombre, pues quién sabe, es complicado. a lo mejor Pero no. se lo lleva a Reus, ¿no? Esta semana. Claro, no lo descarto, ¿eh? Es un jugador que yo anotaría ahí. Se lo llevó el míster al Carranza y cuidado, ¿eh? Y a ver si tuviera minutos y el chico se pudiese reivindicar. Porque es un pedazo pelotero, de la cantera. Yo lo apunto ahí para los oyentes, que desde luego son varios años los que le llevo viendo jugar ya, y desde luego es un diamante en bruto que tenemos en la cantera y que espero que no lo desperdiciemos. Tú, Fernando, ¿cómo lo ves? ¿Quién crees que va a ser el medio centro? Lo que creo que va a pasar o lo que me gustaría que pasara. O las dos cosas, lo que crees o lo que te gustaría y lo que te Ah. gustaría. Lo que creo que va a pasar es que va a salir Saúl. Y lo que me gustaría, y es imposible, es poner a Coque y a Oliver. Pero vamos, este es un sueño imposible porque no va a pasar. Hombre, Coque de medio centro defensivo, dices. Sí, Coque de 5 y Oliver a su lado. Yo no Ah, lo lo veo veo eso. difícil, eso yo muy difícil. No, no, es imposible. Conociendo al Cholo, es como que yo ahora mismo me viaje a Marte. Pero vamos, es lo que me gustaría. Sí, hombre, no estaría mal, ¿no? Pero habrá que ver qué hace, ¿no? Habrá que ver qué. Obviamente el partido de Reus no va a ser un indicativo porque es un partido diferente, ¿no? En el que va a dar minutos a No, ese muchos. partido, Habrá que el esperar Reus no sirve para nada, ese y no partido. sé ni si deciros si contra el Granada. Yo creo que habrá que esperarse al Benfica para ver realmente los planes del Cholo con Sí, el que respecto. salga de titular en el día del Benfica va a ser Me el imagino, que se vea. lo A lo que pienso mejor es que a también lo. apuesta por un tribote y cambia el sistema, nunca se sabe. No sé, yo lo que pienso es que a lo mejor sin esta lesión de Thiago, el partido del Reus iba a ser para dar muchos minutos a jugadores, simplemente por eso, para darle minutos, pero a lo mejor lo que va a hacer en estos dos partidos, en Reus y Granada, es ir. A lo mejor vamos a ver un medio centro más titular para ver cómo funciona, ¿no? O Sí, sea, si estamos hablando, por puede ejemplo, ser para probar, de ¿no? un Saúl Gavi, pues igual vemos a Saúl y Gavi en Reus y en Granada para que vayan cogiendo ritmo, ¿no? Que en ese sentido también, o sea, es una pena, ¿no? Porque a lo mejor me gustaría ver, hemos dicho de que Tomás, ¿no? Que se merece minutos y tal, pero por otro lado. Viene bien tener justo ahora ese par de partidos no tan complicados. Bueno, aunque el de Granada no es complicado, pero hay que jugarlo. Pero viene bien el tener esos partidos de un poco de perfil más bajo para poder hacer las pruebas, ¿no? Así que no sé, habrá que esperar. Porque conociendo al Cholo nos puede sorprender ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a leer otro comentario. Ya digo que hoy tenemos varios. Ahora toca el de siempre, Néstor, ¿no? Néstor que nos cuenta, partido normalito, con una muy mala noticia. Se nos ha roto el mejor jugador del equipo. Thiago, mucha fuerza. Volviendo al partido, bajó mucho el ritmo tras la lesión de Thiago. Griezmann, grandioso. La defensa, la mejor de la liga de largo. Contento por los minutos de Tomás. Lo hizo bien y cumplió. Imposible no acordarse de Chechu cuando salió Tomás. Me gustó Oliver. Tiene cosas diferentes. Cosas de crack. Fuerza, Thiago. Au Paletti. ¿Has visto, Chesu? ¿Se acuerdan de ti, eh? Doy las gracias por alusiones, de luego doy las gracias, porque desde luego, efectivamente, siempre es un placer ver debutar a canteranos, aunque en este caso haya estado unos años cedido, y se agradece que se acuerden de mí, pero sobre todo del propio Thiago, que es el protagonista y que nos va a dar muchas alegrías, desde luego. Sí. Vamos a ver el martes a ver qué tal le va, que seguro que va a ser un buen partido. No, además, una cosa que me ha llamado la atención cuando ha salido, cuando se ha lesionado Thiago, la edad. O sea, teníamos, en el campo estaban Vieto, que creo que son 20, 22, Griezmann, que son 22 también. No, es un escándalo. Coque, que son 23, me parece. Saúl, Oliver, Tomás, Jiménez. Es que era. O sea, Oblak, que también es joven. Oblak también, Oblak. Sí. Oblak tiene 23, me parece, ¿no? Es que era. Sí, los más veteranos eran Godín, Juanfran y Felipe Luis. Sí, sí. Y Felipe, sí. Los demás eran jovencillos. Sí, sí, sí. La verdad que es, es. Si es que si eres bueno, da igual la edad. Si tú eres bueno, juegas. Claro, claro, no, pero la edad, pero es un invento que se han hecho aquí futuro, en el futuro, ¿no? Que lo hablábamos. Si tú eres bueno, juegas. Que lo hablaba mucho, claro. creo que era Israel, lo decía, ¿no? El futuro, ¿no? El Atleti para los próximos 3 o 4 años. Pero es mejor el presente, porque el futuro en este, claro, club nunca se sabe lo que va a pasar. Sí, es mejor, verdad, aprovechar el presente. Que sí, quién te dice los fichajes que va a haber el próximo año, las bajas, las salidas. Eso es la verdad, hay que aprovechar esto. Porque Griezmann ya lleva mucho run run por detrás, ¿eh? Sí, y cuando hay run run al final se cumple, ¿eh? Casi siempre se cumple. Sí, sí. Tarda más o menos, pero al final sale. En fin. Y además, yo el otro día leí también del tema Griezmann que tampoco sería una salida traumática, decían, porque tienes a Vieto, tienes a Correa, o sea que ya están preparando un poco el terreno. Sí. Bueno, voy a leer el último comentario que nos han mandado. Este es un poco más largo y este es de nuestra amiga Marta. Y nos cuenta. Bien, Marta, acá, mi gran amiga, que tu amiga, ahora ya no, sí, me va a dar cera. Sí, sí, bueno. Me va a tener que. Ya no me da ni cera. A lo mejor hasta está contenta contigo y todo. Vamos, sí, allá. Sí. Nos cuenta. Buenas tardes, amigos del podcast. Ya de vuelta del estadio, os pongo de nuevo mis impresiones. El Atleti ha comenzado muy bien, con un 4-4-2, con Coque por la izquierda y Oliver por la derecha, y en el centro Saúl y Thiago. Tras la desastrosa lesión de Thiago, se confirma que tiene fractura de tibia sin desplazamiento. Ha salido Carrasco y el Atleti ha pasado a jugar en el centro del campo con Saúl, Coque y Oliver, y arriba Griezmann, Prieto y Carrasco. Un 4-3-3 en toda regla. Con la salida de Thiago hemos perdido un poco el sitio. No nos inquietaban, pero nosotros a ellos tampoco. Y creo que la solución ha llegado en el segundo tiempo, cuando por fin el Cholo ha metido a Tomás en vez de Vieto. Ahí creo que hemos pasado a un 4-2-3-1 con Griezmann en punta, detrás Carrasco, Coque y Oliver, y más atrás el doble pivote con Saúl y Tomás. Luego, con la entrada de Torres por Oliver, hemos vuelto a 4-4-2. Estamos con los números para arriba y para abajo, ¿eh? Y dice: para mí, lo mejor del partido sin duda ha sido Tomás y su tremendo desparpajo. Cuando ha entrado, el Atleti ha vuelto a recuperar el sitio y el mando del partido. Ha robado balones, ha dado balones peligrosos y casi marca un preciso gol desde fuera del área. La peor noticia, obviamente, la lesión de Thiago. En mi opinión, su recambio debería ser Tomás, porque para mí, Saúl, para que me entendáis, es lo que para vosotros era Mario Suárez. De hecho, Mario me parece mucho mejor jugador que Saúl, que pierde balones tontos que suelen costarnos contraataques peligrosos. Otra victoria y seguimos afianzándonos en la parte superior de la tabla. Enhorabuena al Atleti, a seguir así, y toda mi fuerza para Thiago. Bueno, pues. Sí, el tema de Saúl no es la única que opinan así, ¿eh? Yo cada vez estoy viendo más gente que está empezando a perder un poco la confianza en Saúl. Yo creo que el problema es que no se sabe en qué puesto juega eso exactamente. Yo lo he dicho alguna vez, yo creo. El problema de Saúl es que como es muy polivalente, claro, no le he visto jugar 3 partidos seguidos en el mismo puesto. A lo mejor ahora, es que, con la marcha de, con la baja de Thiago, pues a lo mejor va a jugar de medio centro más. No, pero de ahí a decir que quizá que Tomás puede ser el recambio de Saúl, yo es que a Tomás, viendo lo que nos puede dar, viendo cómo es hoy, el partido de hoy, por ejemplo. Lo que puede darte como el mediocentro más ofensivo, no le veo como el recambio natural de Thiago, ¿no? No sé. Le veo más como el recambio natural de Gavi si vas a jugar con un doble pivote, ¿no? No sé. Sí. ¿No? Lo que pasa, bueno, es que claro, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que estás contando, Jorge. Y es, por ejemplo, y no hacen mucho. Hace relativamente poco, de sucesión al Rayo, no vamos ahora a descubrir a Paco Gémez, y Paco le utilizaba de central. Y bueno, de hecho, yo creo que fue el propio Paco que dijo que sí, que Saúl, si fuese necesario, le ponía esta de portero. Bueno, es que cuando llegó al B con 15 años era delantero. Claro, es que exactamente. Ha jugado de delantero, ha jugado de central, ha jugado de medio centro, de lateral. Yo de verdad, este chico, entonces claro, el tema es que yo creo que no lo sabe ni él. Es tan bueno en todas las posiciones, pero yo creo que llega el momento que se tendrá que decantar por uno en concreto y esperemos que este Bueno, tema. en la selección sub-20 creo que juega siempre de medio centro defensivo, ¿no? Es el papel, ¿no? Sí, A lo sí, sí, mejor. sí. Y Yo tampoco creo se que es puede. el partel, yo creo que ahí es a donde rendiría más, más Sí. hacia atrás que hacia adelante. Claro, por eso, pero dándole minutos. Yo creo, Sí, es que si no tampoco juega descarto, y ¿por qué no? Aunque habiéndose ido Thiago, no creo que lo vaya a hacer, pero un Tomás Saúl en el centro. A mí no me uf. daría ningún problema, ¿eh? Que no lo Sí, veo mira, con el Cholo, dos pero hoy hemos canteranos visto, ese medio y centro que hemos Gaby. visto hoy, ha funcionado. Además Ya, lo que pero está Gaby va a comentando volver. Marta. Gaby vuelve. Ya, eso sí. Es como el turrón de Navidad que vuelve. Hombre, si vuelve como el otro día, que vuelva todas las veces que quiera, Sí, pero está sí, pero claro, hay que verle, ¿no? que hay que verle si es flor de un día o ha vuelto a recuperar. Sí, Y ahora sí. encima no va a tener a Thiago, que le ha sacado muchos fregados. Ahora va a tener que apretar más él, porque Claro. no se le va a exigir a un canterano que salga ahora que haga todo. Él va a tener que asumir más. Ahora nos Sí. vamos a echar de menos a don Mario Suárez al final. No creo. Hombre, ya a mí Yo con tal cuando. de que no salga A así mí Keira, lo ya. de Marta que ha dicho que lo compara con Mario Suárez a Saúl. Pues es Esas que yo son te digo palabras que mayores, pero hacia no atrás, yo solo lo ha creo. dicho Marta, ¿eh? Yo lo estoy oyendo ya más gente ya. No. O sea, a lo mejor en el sentido de que te pueda perder balones y tal, bueno, a lo mejor, pero Saúl tiene mucha más, yo le veo mucha más Pero valentía, ¿no? Más yo creo que entrega que Saúl el Mario año Suárez. pasado estaba mejor que este año, ¿eh? Saúl el año pasado, hombre, es que Saúl el año pasado tenía más confianza del Cholo. Yo creo que este año por no sé qué motivo el Cholo ha perdido más confianza en él, o no solo no, o sea, igual no es que haya perdido confianza, igual es que tiene más confianza, como se ha visto Claro. en Gaby Thiago. Esta temporada Gaby Thiago es que no había quien lo moviera de Sí, ahí. ya. Y Y entonces bien. Saúl yo creo que la confianza la ha ido perdiendo, ¿no? Ha jugado mucho menos este año que lo que jugaba el año pasado. Bien dicho lo de Ira, porque está claro que ya no, ya tendrá que, bueno, está claro que Gaby va a volver. Yo creo que la Copa no volverá, pero el próximo fin de semana va a volver y habrá que ver que la acompaña ahí. Si queréis, si me permitís, me gustaría hacerme eco de un mensaje que ha mandado en Twitter la compatriota y jugadora del Atlético de Madrid, Féminas, la portuguesa Ritia Fontemaña, que es una, en mi opinión, es una sorpresa. Empezó jugando con el B y una gran jugadora que le ha mandado un Twitter retuiteado por el Atlético Féminas. Forza, Tiago, estamos contigo. Así que mensajes de ánimo para su compatriota, la buena jugadora rojiblanca. Desde luego todos estamos con él y dentro de esto, pues está claro que va a volver Gaby. Y a ver Ahora quién. vamos a tener más Gaby que nunca, porque ahora. Claro. Ahora vamos a tener más Gaby que nunca, si ya no había forma. Pero yo, por un lado, es que no quiere. Vamos a ver, una lesión de estas le puede pasar al más joven. Pero yo no sé por qué, digo, tantos minutos al final físicamente o en forma de lesión a los dos. No sé si a lo mejor tema de la edad, no lo sé, pero estaba quizá forzando la máquina de los dos. Y ahora vamos a ver Gaby. Es mala suerte, pero sí que fuerzas la máquina, porque Claro, si es que ya descansas se. algún día, pues siempre viene bien. Es que les ha Se forzado al máximo. Es que yo no recuerdo un partido casi que hayan sido suplentes. sí, se Ha dio el sido muy caso al B. exagerado. Y además, partidos que tampoco eran necesarios. Claro. Bueno, hace tiempo ya vino un rumor que me parece un tanto absurdo, ¿no? Porque igual que se está hablando de la salida de Mario Suárez, hay varios equipos interesados. Algún rumorcillo ha dicho que incluso podría volver al Atleti. Sería un poco extraño, ¿no? Pero teniendo en cuenta la lesión, ¿quién mejor que Mario Suárez para ocupar ese puesto? Vamos, ¿dónde hay que firmar? Si se pudiese dar lugar a esto, mi opinión, sé que es muy complicado, pero es una opción que está ahí, ¿no? Él ya conoce la casa, tendría el puesto prácticamente no digo garantizado, pero tendría un puesto en el 11 prácticamente al alcance de la mano. Y es un jugador que es rojiblanco, es colchonero. Así que, como él dijo cuando se fue, parece que lo estoy viendo, ¿no? La vida da muchas vueltas. ¿Quién no nos dice que en enero hay acercamiento de posturas y vuelve Mario Suárez al Atlético de Madrid? Yo desde luego, ¿dónde habría que firmar? Porque si hay algún jugador en el mercado que podría sustituir a Thiago mejor que nadie, y conociendo la idiosincrasia del club, ¿no? Y el Cholo, bueno, y demás, vamos. ¿Dónde va? Y lo único que yo veo aquí en contra, aparte de que su actual club no estará muy por la labor de soltarle, parece que había ahí unas rencillas, ¿no? Que con el Cholo no tenía, dentro de que ningún jugador, ni siquiera los que se van, nadie reniega del Cholo ni hace unas más declaraciones, porque él consigue que todo se hable en el vestuario y se hable con él a la cara, en su despacho. Quizá ahí no haya una relación del todo al 100% buena, pero bueno, esto el Cholo y el Mono Burgos también lo podrían pulir, así que es otra opción que yo no descarto. No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo muy difícil, casi imposible que vuelva. Sí. Ya no solo por motivos deportivos, sino también económicos. Sí, que habría que pagar y poner dinero. No, y además lo que le costó a Florentina, pues te iba a pedir más, claro. Yo, como he dicho antes, yo creo que sabiendo que en enero viene Kraniviter, el problema se minimiza, ¿no? Entonces, el problema en sí es, de aquí a enero, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo hemos hablado, bueno, ¿no? De aquí a enero tampoco hay tanto problema. Por eso digo. Vamos a jugar con el Bayern de Múnich o el Madrid o el Barça. Y tienes a Saúl. Hoy Tomás ha demostrado que también es válido para entrar en esa pareja de mediocentros. O sea, que no es que se nos haya... Se nos ha ido. En diciembre se puede pasar el problema sin fácil, claro. Yo creo. Tampoco está tan grave. Se ha ido un jugador que mejor estaba... Pero no significa que no sé que el equipo vaya a cambiar ahora, o que necesitemos o que estemos desesperadamente para buscando. Mí hubiera sido mucho peor que se lesionara a Griezmann, ¿eh? Por ejemplo, sí. Aunque también se lesiona a Griezmann y tampoco creo que, o sea, es lo que hablamos el otro día. Sí, se nota, no sí. Tenemos no sí se iba a notar, pero no hubiéramos tenido una necesidad de fichar urgentemente. No, pero hay muchos delanteros, cierto, pero el que está metiendo los goles es Griezmann. En los comentarios al programa del Galatasaray había algunos que nos decía que nos habíamos quejado de la calidad del mediocentro del campo del mediocentro del Atleti, que ahora nos poníamos a vanagloriarlos y demás. Yo creo que no es que nos habíamos quejado de la calidad, de que no hubiera calidad o que no hubiera jugadores para ese puesto. Lo que nos habíamos estado quejando últimamente, desde hace tiempo ya, es del rendimiento de esos jugadores y de la insistencia del Cholo en poner a Gaby y Thiago, cuando Thiago, lo hemos dicho desde el principio de temporada, que Thiago está muy bien esa temporada, pero Gaby no. Y nos quejamos de que teníamos un agujero ahí con Gaby más que con Thiago. Gaby el otro día se salió y lo dijimos. Y no, pero es que el problema es que no tengamos partido, ahí, porque hemos dicho... No va a cambiar todo lo que ha pasado. Sí, pero me refiero que no es que tuviéramos un problema de que no hubiera jugadores ahí, porque podíamos ahí puede jugar Coque, ahí pueden jugar Saúl, puede jugar Tomás, sino que no los ponía, que insistíamos en lo mismo y no funcionaba, ¿no? Ese era el problema, no que no hubiese ahí, sino que no lo que había no tenían minutos, no teníamos oportunidad de verlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo que decía Fernando, ¿no? Tomás ha sorprendido a muchos... Pero por eso, porque no habíamos tenido oportunidad de verlo. Porque el Cholo no le había dado minutos. Y a lo mejor había visto algún partido del año pasado de la Almería, no sorprendería tanto. Claro. Cuando estuvo en el Mallorca ya era más difícil de verle. O en el filial. Pero es un jugador que el año pasado fue titular indiscutible en un equipo de primera. O sea, que no es un saltarríos que viene aquí y se pone a jugar. Sí, sí. Que ya tiene experiencia, ¿eh? Que no es un canterano recién subido, vamos. Que ha jugado en segunda en el Mallorca, que ha jugado en el Almería en primera... Lo que se le ha visto hoy es eso, que ha salido sin haber tenido minutos, sin haber tal, y parecía que llevaba jugando toda la temporada sin miedo, entrando, robando, pasando, tirando, o sea, parecía pues eso, que llevaba jugando toda la temporada, ¿no? Me ha recordado un poco a Jiménez, ¿no? No el Jiménez de ahora titular, sino el Jiménez de la temporada anterior, ¿no? Cuando apenas jugaba, y cuando jugaba decías, joder, pues es que lo hace muy bien, ¿no? Pero claro, estaba luego mirando ahí, le cortaba el paso, ¿no? Pues con Tomás me ha parecido lo mismo. Me ha parecido que es un chaval que, joder, que hay que darle más minutos porque tiene calidad, ¿no? Lo que ha hecho hoy yo creo que solo es un botón, ¿no? Hay que ver con minutos y con más confianza. Lo que ha hecho hoy Tomás tiene un mérito tremendo. Claro. Sin jugar un partido desde septiembre, sales en un partido que va 1-0, se has lesionado Thiago, la gente se va a fijar en ti. Porque además tenía todo para perder. Es que además ha sido casualidad, porque era partido que se pierde Gavi por tarjetas y se lesiona a Thiago. O sea, se han alineado varias cosas para que pudiera jugar, si no hoy no hubiésemos visto a Tomás. Sí. Pues no. Y a veces es lo que pasa. Y ha aprovechado, mira, él ha aprovechado la oportunidad al vuelo. Claro, claro. Luego ya no podrán decir que no rindió cuando salió. No, eso está claro. Lo ha dicho antes Marta en su comentario, ¿no? El que más lo ha sorprendido. Yo creo que a mucha gente. Le ha faltado el golito. Si mete ese gol ya habría sido la culminación. Joder, es una pena que se haya está salido. Muy cerca, iba por la escuadra, ¿eh? Porque hay que decir una cosa. El portero del Español también hoy lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Por cierto, que no me acuerdo del nombre. ¿Cómo Pau, se llamaba? Porque no sé. Pau, no sé qué. Pau. Sí, porque el portero que tenía el año pasado, recordemos que está en el Madrid, ¿no? El Kiko Casillas. Se les va Casillas y ficha al español, al que más se parece, a Casillas. Hablando del partido de hoy, en ataque ha sido nulo, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que Oblak no se ha hecho ninguna parada, ¿no? Parada. No que yo recuerde. Han tenido dos o tres tiros, pero todos fuera de... Algunos desde fuera del área, así flojito. Parada de nuestro portero, yo no recuerdo ni una. No. Pero también nuestra defensa, hoy ya... No, nuestra defensa es bestial. Llevamos 6 goles en contra, ¿no? Sí, sí. O me equivoco, 6, ¿no? Sí. Llevamos más goles en contra en la Champions. Que sí. Es raro. Si miras los periódicos y tal, todos hablan de un tal Keylor, que no sé qué, pero el que va primero en el Zamora y el mejor portero de la liga ahora mismo es Oblak. Hace un mes el Madrid era el muro y le metió 3 el Sevilla, 4 el Barça y 3 un equipo ucraniano que está más pendiente de las bombas que hay en su país que de jugar al fútbol. Sí. Yo desde luego mejor, pero prefiero así a la chita callando. Sí, por supuesto. Que no nos lo gafen. Que no nos lo gafen porque es impresionante esa defensa tan férrea y además con 3 centrales. Sí, Siqueira, ¿no? Además. Sí. Claro, Siqueira, pero que va alternando cuando no ha estado Jiménez, no ha jugado Savic y no ha desentonado. O sea que. Mira, una estadística de la seguridad defensiva. El Atlético con Simeone ha dejado de 222 partidos que ha jugado con Simeone dirigiendo al equipo, 114 con la portería y batida. O sea, más de la mitad. Eso es. Y luego en esta temporada de 18 jugados, 12. Esos números. Me gustaría ver mínimos empatas un partido, pues los dos de arriba. Bueno, los dos de arriba, nosotros somos el segundo de arriba ahora mismo, pero los números de los otros dos. Será el de arriba. Sí. Porque no creo que sean mucho mejores. Nosotros tampoco les meten mucho, porque si les metieran mucho perderían, pero el Barcelona el año pasado fue el Zamora Bravo, o sea que tampoco le metieron muchos, ¿no? Sí. El trampa yo creo que sí, a ese sí le meten más, ¿eh? Sí, el Madrid juega más diferente porque juega más a su bola, pero el Barcelona tampoco es un equipo que sea una verbena en la defensa. Pero nos da igual, nosotros tenemos que hacernos fuertes en defensa porque no tenemos una delantera tan potente. Claro. No tenemos. Aquí a precio de temporada Israel y Miguel estaban muy encantados con los 5 delanteros, pero todavía les queda nivel para llegar a lo que es un Luis Suárez, un Messi y un Neymar. El único que se aproxima y un poco es Griezmann. No tenemos 3 como esos, ¿eh? Hombre, es que esos. Para tener 3 como esos tienes que pagar mucho dinero, ¿eh? No, pagarlo, sacarlo de la cantera, pero que es muy difícil. Por eso nosotros tenemos que hacernos fuertes en defensa. Sí. Y bueno. Griezmann, que mucha gente dice que luego en los partidos gordos no marca y marca más en estos, pero bueno, hay que marcar en todos, en los gordos y en los fáciles. Bueno. A mí tampoco me disgusta así, ¿eh? Que Griezmann marque en estos y que luego en los gordos te mete ahí Torres ahí un par contra el Barça y tal. Sí, pues también, y si en los gordos no me... que los mete otro, da igual, pero los metas. La verdad es que en los partidos gordos Griezmann no suele meter tantos goles, pues no sé, a lo mejor es pura casualidad, vamos. A lo mejor es que le tienen también más controlado, ¿no? Los sí, equipos con mejores defensas. No creo que sea. Yo no le he visto jugar especialmente mal cuando jugamos con equipos de nivel. No, a veces por la puntería o que se llega menos también a puerta, a lo mejor esos partidos. También es otro dato importante, ¿no? Atacamos menos. Sí, sí. Bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor y hacemos un poco. Es que lo peor hoy yo creo que está claro, ¿no? Vamos a decir todo lo mismo. Claro, bueno, pues entonces hacemos lo mejor, porque lo peor ya sabemos. La lesión de Thiago. Lo claro, peor, es que forza a Thiago a ver si se recupera pronto y ánimo desde aquí. Y bueno, pues vamos a hacer lo mejor. Chechu, lo mejor de hoy. Lo mejor para mí, la solidez defensiva, ¿no? Teniendo en cuenta que no hemos conseguido cerrar el partido, la solidez defensiva que tiene el equipo. Yo paso muchos nervios, tengo que reconocer personalmente con este Atlético, porque nunca se sabe, una acción tonta, un tiro al poste, un rebote, un gol en propia puerta, en un córner. Pero es que este Atlético de Madrid consigue que va ganando 1-0 y no tiene sensación, ¿no?, de que el rival ponga en peligro ese triunfo. Casi tienes incertidumbre por ver si vas a ver el Atleti marcar el segundo gol. Pero no parece que estemos los aficionados muy nerviosos, ¿no?, muy intranquilos de cara a que llegue el gol del empate. Dos goles, no olvidemos que dos goles en los últimos dos partidos ligueros, dos goles, seis puntos, ¿no? Esto lo dice todo. La solidez defensiva, insisto, no puedo encontrar otra. Y bueno, y cómo no, que miraba el debut de Tomás, por supuesto, el debut. Hombre, de Tomás, que si no tus fans se van a acordar, vamos. Fans se van a acordar, tanto cantera y tal, y luego no, por supuesto, el debut de Tomás, que lo he vivido con un sentimiento especial, y además acordándome de quien le dio minutos en ese Atleti B, que llevó a este Atleti, a este filial, a lo más alto que ha vivido en los últimos años, como es Milinkovic-Pantic. Que recordar que fue Pantic el que le dio la oportunidad en Segunda División B y con Tomás, director de orquesta, prácticamente a punto estuvo de pelear por este ascenso a Segunda División A, cuidado. Así que, por supuesto, también el debut de ese gran canterano. Fernando. Pues a mí me ha gustado mucho ver en el centro de campo a canteranos como Coque, como Saúl, como Oliver, como Tomás. Me ha encantado. A mí la cantera siempre me gusta mucho y ver a todos estos juntos jugando durante un rato ha sido la mejor noticia del partido. Sí, yo iba a decir que la irrupción de Tomás, ¿no? Y la irrupción de Tomás y la titularidad de Oliver, y eso, y verle también, ¿no? Eso, verle con confianza, suelto, y espero verle así más partidos, ¿no? Yo creo que, lo repito, ¿no?, lo que he dicho ya, a estos jugadores hay que darle libertad, y con libertad y sin ataduras, porque además aún así, defensivamente, Oliver, los partidos, o sea, esta temporada nos ha defraudado un poco a principio de temporada, porque esperábamos más de él a nivel de creación y demás, pero a nivel defensivo cada vez le veo mejor. Es un jugador que cada vez sabe hacer mejor la presión con el Cholo, que es una cosa que al principio, recordamos, cuando su primera etapa con el Cholo, fue prácticamente uno de los motivos por los que se dejó de contar con él, ¿no?, por su fragilidad, ¿no?, en el tema defensivo. Pero ahora, hoy también le ves y roba bastantes balones y hace bastante bien la presión y demás, ¿no?, para ser un jugador que no es en lo que destaca, ¿no? Y a ver si se les ve más tanto a Oliver como a Tomás, porque son dos jugadores que con futuro y que nos pueden aportar mucho y nos puede y tienen calidad para jugar en este equipo, ¿no? Así que bueno, habrá que verlos. Ahora, si os parece, hablamos un poco, pues eso, de, aunque ya lo hemos hablado, ¿no? Prácticamente tenemos el partido del Reus, que es el martes a las 8, ¿no? El martes es. Martes, sí, el día... No, día 1, que es día 1. ¿Día 1 es martes o...? Martes, sí, martes. Sí. Martes sí, a las 8, en Reus. No sé, me imagino que lo televisarán por algún lado. Sí, la 1. Televisarlo, televisas. La 1. ¿La 1 lo va a echar? Toma ya. Sí, sí, la 1. Según las noticias que yo manejo, la 1. La 1. Bueno, pues sí, en abierto, buena noticia. Tiene los derechos de Copa y... sí, verdad, tiene... Claro, ya de. O mejor, así no tenemos que estar con las teles de pago. Claro, así no tenemos que andar con la. Cada uno lo pueda ver tranquilamente o en su casa o donde lo desee, pero evidentemente es una noticia que lo podamos ver a nuestro Atlético de Madrid en abierto, que yo ya ni recuerdo, sobre todo en campeonatos Liguero y Copa, no sé, no recuerdo, ¿no? A lo mejor la final de la Copa del Rey, a lo mejor me estoy yendo un poco... Claro, pero ¿sabes por qué, no? Porque vende, porque el Atleti vende mucho, bueno, entonces claro, como vende sí, mucho, pues no, sí, no lo dan en abierto, ¿para qué? Van a perder dinero, ¿no? Las televisiones. Eso, esa es la parte positiva, es claro. Buena señora. Sí, señor, sí, sí. Esa por es la cierto, parte el Reus va líder. Va líder, en sí. Su grupo. Hoy ha ganado 1-0 al Mestalla y va líder en segunda división B. Es un equipo típico de la zona catalana, de clásico de toda la vida, que tiene mucha historia. Se fundó en 1909, o sea, es un equipo con mucha solera. Si no recuerdo mal, yo creo que nunca ha estado en primera, seguro que no. Y en segunda, pues, yo creo que tampoco. Si me equivoco, lo siento, pero estoy hablando de memoria. Es un equipo típico de segunda B tercera y habrá que tener cuidado en el sentido de que no te puedes confiar porque van a salir a tope. Por ejemplo, el Barcelona sacó los suplentes contra el Villanovense y solo logró empatar. O sea, que son equipos que para ellos un empate es como una victoria. Y el empate a cero no sería, el empate a cero tampoco sería buen resultado, creo yo. Hombre, buen resultado daría igual, aquí les metíamos para nada. Bueno, sí, pero sí que, por si acaso, ya no me fío, no hay que fiarse, vamos, sí hay que empatar, que se empate a goles, pero bueno. Estoy mirando la plantilla y pues no conozco así a nadie. Yo os voy a decir uno, me estoy liando, perdón, no, iba a decir, ya me he venido muy arriba, empezó a Villanovense, el portero suplente, que es un canterano atlético, nada, yo lo he dicho, y saludos a Álvaro Peral, que es el portero suplente del Villanovense, a ver si tiene la suerte de jugar en el Camp Nou, que sería una alegría, por lo menos para mí, así que no, pero me he equivocado, no, conocidos atléticos ninguno, que yo sepa. No, estoy mirando aquí la plantilla y no tiene así jugadores que a lo mejor hayan jugado en algún equipo de primera que nos suene por algún año o eso. No han estado en segunda, ya han estado 8 temporadas en segunda B, 48 en tercera. Pues y luego en primera catalana y demás, pero no han llegado nunca a segunda. El mayor título creo que ha sido ser campeón de tercera. Y un subcampeonato de la Copa Federación esta que han hecho recientemente. La temporada pasada terminaron terceros en su grupo. O sea, que jugaron play-off. Y luego no subirían en el playoff por lo que sea. Sí. Viste de camiseta como el Milan, vamos. Sí. O sea, que a lo mejor no van a hacer cambiar la camiseta. Sí, no sé. Seguramente. Juega su campo, es el Camp Nou Municipal, con capacidad para 5.000 espectadores. Y me imagino que se llenará. Porque para ellos es una fiesta. Sí, no, y además que también por ahí también hay bastantes atléticos, o sea que también hay bastante gente del Atleti por allí. En Barcelona hay buena gente atlética, luego está gente a lo mejor de Gerona, de Tarragona, pues hay pocas veces para ver al Atleti y aprovecharán el momento. En Liga van bien, 32 puntos líderes, 22 goles a favor, 9 en contra, o sea que también son poderosos a nivel defensivo. Sí. Que es un equipo que encaja pocos goles, ¿eh? Si estás en el primero o segundo es que encajas pocos goles, si eres un coladero imposible. A mí no recuerdo quién me contaba, pero me decía que la diferencia en fútbol profesional, o sea, de segunda B, segunda y primera, la diferencia, las grandes diferencias estaban arriba, dice, atrás, sobre todo en el fútbol español, digo, atrás en a nivel defensivo. Dice, y estos jugadores, gente que ha jugado allí, ¿no? Dice, la diferencia no es tan grande. O sea, una defensa bien trabajada en segunda B puede ser, no va a ser igual de buena que en primera división, pero no está muy lejos, ¿no? Y la diferencia, la calidad es arriba, goles, ¿no? Sí. La calidad donde hay diferencia es arriba. ¿Por qué se paga dinero más? Por los delanteros, ¿no? Claro. Y eso, el que te mete el gol es el que te da los puntos, al fin y al cabo. La defensa es algo más general, aunque también el ataque, pero siempre el que mete el gol es un jugador y el que salva el gol rara vez es uno en concreto. Siempre. Y defender es más fácil que atacar, lo que dices tú. Claro, ser ordenado en defensa, colocarte bien es más fácil. Eso, que en la Liga Española, en todas las categorías, se trabaja muy bien en el tema táctico, posicionamiento y demás, y entonces las defensas de segunda división B, segunda división y primera están muy equiparadas en ese sentido. Hombre, sí, luego tienes calidad y tienes diferencia, pero la base es la misma, ¿no? Y es del medio campo para arriba donde tienes esa calidad y esa creación, que eso hay que pagarlo. Y obviamente, pues un equipo de segunda B es difícil de pagarlo. Entonces ahí yo creo que hay probablemente está la clave, ¿no? En el Reus, me imagino que jugando contra el Atleti, ocasiones de gol, pues a no ser que cambiemos una defensa radicalmente, que no creo con el Cholo, va a tenerlo muy difícil y va a ser más cómo el Atleti pueda atacar esa defensa del Reus, ¿no? Pero habrá que ver quién sale. Va a ser un partido interesante por eso, por ver si el Cholo hace muchos cambios y juega muchos de los no titulares, o si por el contrario, que tampoco sería una sorpresa si vemos a un equipo muy normal, un equipo muy titular del Cholo, ¿no? Que tampoco sería sorpresa. ¿Cuándo jugamos el siguiente partido de liga? ¿Es el sábado o el domingo? Creo que es el día 5, que es el sábado. Día 5 es sábado. El sábado a las 6:15 en Granada. Por eso hay tiempo de sobra desde el martes. No sé, bueno, yo creo que va a haber cambios porque hemos jugado el sábado, el martes el siguiente. Yo creo que gente como Griezmann va a ser suplente, me imagino. En la portería también me imagino que habrá cambio, ¿no? Sí, va a jugar Moyá. Eso sí, ese es el único que yo sé que va a haber. Moyá, y yo creo que Griezmann también. Debería. Saldrá, pero mi amigo saldrá, desafortunadamente sí que tendré que aguantarle 90 minutos más. Sí, que irá a jugar. Sí, si no juega contra el Reus, hará alguna cantada de las suyas, pero bueno. Lo bueno es que en estos campos pequeños no puede salirse corriendo por la banda, ¿sabes? Como hace muchas veces que agarra el balón y se sale para afuera. Se come el banquillo. Y luego yo creo que Correa jugará, Gámez también jugará, yo creo. Oliver, incluso, ¿por qué no puede jugar Hernández? Luis Hernández, ¿cómo es el nombre? Lucas. Eso, Lucas Hernández, pues también puede jugar. Godín, yo creo que hay que darle descanso, que ha jugado todos los partidos. Sí. Sería un partido para descansar Godín. Que se cure las heridas, Savic, que tiene aquí en la cabeza el pobre. Una defensa Savic Hernández, digamos, de sobra. No creo que. Y luego, pues alguno más que haya por ahí, a lo mejor se lleva algún canterano, como ha dicho Chechu antes, alguno que quiera ver, pero sí. Vamos, solo puede tener tiene que tener siempre obligatoriamente 7 jugadores del primer equipo, pero por eso no creo que se lleve 4 canteranos, sería mucho, a lo mejor se lleva alguno. Se llevará uno o con mucho 2. También hay que tener en cuenta que creo que en la Copa van 16 convocados, no van 18, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí. Solo son 16. Entonces eso se reduce un poco. Sí, se reduce un poco la entrada de canteranos también. Bueno, pues ya veremos. Me imagino que el lunes sabremos más o menos quiénes van y el martes se verá. Ahí dejamos al primer equipo y ahora nos vamos a la cantera. Hombre, como ya sabéis, este fin de semana no había el Féminas, el primer equipo de Féminas no jugaba, ¿no, Chechu? Pero la cantera sí que, bueno, ya hemos tenido algún partido además, ¿no? Sí, hoy se han celebrado ya algunos partidos, incluso el jueves, y como decíamos el último día, hay derbis, hay partidos interesantísimos, derbis propios entre equipos del Atleti, de la propia casa, y luego derbis contra el Madrid. Por ejemplo, infantil, hubo derbi infantil el jueves, el Atlético de Madrid, que se impuso por 4-0 al Atlético madrileño, con goles de Mario Soriano, Carlos y Molano. Y bueno, y luego esta mañana también derbi infantil, Atlético madrileño 0, Atlético de Madrid 2, con goles de Garnacho y de Denia, el buen delantero que no ha seguido los pasos de su padre y que juega en punta, es el hijo de Santi Denia. Ha marcado el segundo gol del primer equipo alevín frente al segundo equipo. Y luego hemos podido disfrutar de un buen partido, plagado de emoción. Atlético de Madrid 2, Real Madrid 2 de cadetes. Imperdonable despiste del Atlético de Madrid, que me recordaba aquellos partidos, ¿no?, en el primer equipo, que a los 30 segundos se nos adelantaban los blancos. Pues igual, un despiste defensivo, una entrada por banda derecha del ataque madridista y jugador solo para adentro. Luego el Atlético de Madrid ha salido en la segunda parte con mucha mordiente, sobre todo con muchas ganas, mucho ímpetu. Y bueno, ha conseguido dar la vuelta al marcador, goles de Rorro y de Silvano. Muy bien esa posición en punta de Silvano, que le ha servido para marcar ese segundo gol. pero ha cometido un error el cadete. Yo creo que es fruto de la inercia y del empuje también del Real Madrid, y es que se ha echado demasiado atrás y a falta de 2 minutos pues ha llegado el empate. No obstante, tal y como marchaba el Atlético, que este año no va muy bien en categoría cadete, el primer este, cadete... De hecho, este es el A, ¿no? El cadete A. Sí, el cadete A. Hasta tal punto van las cosas mal que 3-0 Atlético Madrileño 1, en cadete también, este es el cadete B, el Atlético Madrileño, el gol de Sergio Camello, y con este resultado, cuidadín a ver qué pasa, porque el Atlético Madrileño, que ya no solo se afianza por delante del primer equipo en la clasificación, sino que además le mete puntos. El Atlético Madrileño, recordamos, significa que es primer año de cadete frente a sus hermanos mayores, que son segundo año, y el Atlético Madrileño que se sitúa nada más y nada menos que segundo. El Atleti queda en el primer equipo, el Atleti queda en sexta posición, ya muy descolgado, a 9 puntos de los madridistas. Es un poco raro, ¿no? Que el cadete A esté sí. tan mal. Sí, porque el cadete A este año ha obtenido unas derrotas que no tienen mucho sentido, especialmente el 0-1 contra el Leganés y el 0-1 contra el Rayo, la derrota histórica contra el Leganés. Que o sea, yo creo que el tema han perdido en casa, no están finos incluso. Sí, ha perdido 2 partidos en casa y eso le ha lastrado. Y la semana que viene se paran estas categorías por el puente. Pero en cadetes habrá derbis a la vuelta del puente, habrá derbi Atlético Madrileño, Atlético de Madrid, y veremos a ver quién gana ahí, porque desde luego está el Atlético Madrileño, está a 5 puntos del Real Madrid, es muy difícil, pero los chavales, cuidado aquí, el Atlético Madrileño con los hermanos Camello, con Víctor y con el morenito Cedric, cuidadín que podrían dar la sorpresa, y yo no descarto, lo van a tener muy difícil pelear por el título, pero sería histórico, ¿no? Igual que es un mal año histórico del Atlético de Madrid, el Atlético madrileño está ahí a 5 puntos del Real Madrid, y vamos, y el Real Madrid, recordar que tiene que venir al cerro, ganó al Atlético madrileño en el partido de ida por 2-0, y los jugadores colchoneros merecieron algo más, y tiene que venir al cerro. O sea, cuidadín que sería algo histórico. Y bueno, como he dicho ya, el derbi alevín de esta mañana y sobre todo en cuanto a la cantera, bueno, también señalar, ¿no? Este Atleti B que nos tiene en ascuas, nos tiene sufriendo por ese purgatorio como es la tercera división. Sería importantísimo y evidentemente obligación que ganen en el Antonio Sanfín, ¿no? Frente al Aravaca, si el Atlético de Madrid, todo un Atlético de Madrid ve, por mucho que se diga de que es verdad, que yo doy fe de ello, que el campo es, vamos, el vetusto Antonio Sanfín no es antiguo, es que yo creo que es más antiguo que Orinar. Yo lo he visto cuando era de tierra, imagínate. Pues le han puesto césped, pero no ha cambiado ni la grada. Es una cosa tremenda. O sea, y el tamaño del campo también, más pequeño sí, incluso, sí. A lo mejor. Sí. Yo creo que se ha cortado en algún que otro metro. De hecho, lo hablaba hoy con algún preparador en el Cerro El Espino, que está al límite de lo reglamentado. O sea, que fijaros, la grada, prácticamente hay que verlo de pie, porque si digo que caben 50 personas... Quizás no, es que... Y aprietan, ¿eh? En ese campo aprietan. Sí, aprieta al público, pero aprieta. Claro, porque es el típico campo donde se tiene que ver de pie, porque como decías, que como mucho hay 50 asientos, es una cosa tremenda. Así que el partido es a las 4 de la tarde en Aravaca. Bueno, va a estar lleno. Hay entrada por la carretera de La Coruña, hay un desvío prácticamente que deja prácticamente la puerta. Efectivamente, yo entiendo que va a estar lleno y algún que otro atlético que no tenga nada previsto sí que le animaría a que vaya, ¿no? A apoyar a estos. Así te ayudan, Checho, que si estás solo. Claro. Y bueno, y luego recordar el División de Honor. ¿Las féminas no juega a ningún equipo? Sí, eso iba a continuación. Buen matiz, pero primero quería dar los dos División de Honor. El División de Honor A, que tiene un partido importantísimo contra el Real Madrid, ocasión histórica de, yo creo que, no recuerdo yo la última vez, yo creo que en la época de Oliver Torres, la última vez que el Atlético estuvo por delante del Real Madrid, y de ganarle al Real Madrid en el Cerro del Espino, le rebasarían y se colocaría el Atlético de Madrid en primera posición. Al Real Madrid, encabezado por Lucas Zidane, ese guardameta, hijo del mítico jugador. Así que vamos a ver si los chavales son capaces de superar a un Real Madrid que sin duda alguna va a venir reforzado por algún que otro jugador del Castilla. Esto es algo que yo no lo entiendo, pero lo tengo que respetar. El Real Madrid sí que en este tipo de partidos tiende a bajar jugadores de sus equipos superiores, y en este caso seguro que algún que otro jugador del Castilla, pues por ejemplo, vaya feo que le hace al compañero que le quita el claro puesto. efectivamente. Y luego, pues bueno, también el juvenil madrileño, que anda un poquito en crisis de resultados, que juega a las 4 de la tarde, a las 3 y media de la tarde frente al Huracán Valencia en Catarroja, y que viaja lastrado de bajas, ¿no? Con bajas como la de Acosta, bajas como la de Segura, y con gente tocada como Silos, y bueno, vamos a ver si jugadores como Giancarlo pegan un puñetazo encima de la mesa y son capaces de obtener un triunfo a domicilio frente a un equipo que, o más bien un club, que le pilla en plena crisis y que desde luego los jugadores van a dar todo porque podría deshacerse, ¿no? Es una pena. Yo hago el llamamiento al Huracán Valencia, que tiene su primer equipo en Segunda B, que prácticamente por impago a árbitros le han sancionado, si no me equivoco, con 2 puntos. Y los jugadores del Huracán que necesitan postularse, ¿no? Los juveniles para que los vean en demás clubes y sean fichados. De hecho, se ha fichado un jugador, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se ha fichado un jugador de este equipo para el primer equipo de División de Honor, para el A. Así que también partido importante. Y luego, bueno, Liga Nacional, también el derbi del Atlético de Madrid en campo de la Escuela del Atlético Casarruelos a las 12:15. En cuanto al femenino, efectivamente ha habido jornada, sobre todo el infantil femenino B, que recordamos los infantiles compiten contra chicas. El infantil femenino B, que se ha impuesto nada más y nada menos que en Cerceda, se ha impuesto al Deporte y Punto por 1-4. Y bueno, ya hacía bastantes semanas que no conseguían ganar las chavalas de Luis. De Luis y bueno, sus pupilas, y desde luego es un gran preparador, y hoy seguro que se van a ir a dormir muy contentas, sabedoras de que la categoría no les queda ni mucho menos grande. El Féminas A femenino, que marcha líder, compiten contra niños, recordemos, compite en este caso frente al Tres Cantos D en la Foresta a la 1:30 de la tarde. Y bueno, la jornada también viene encabezada por el Féminas A y el Féminas B. Recordemos que descansa a las 4 de la tarde en el Cerro del Espino el preferente. El Féminas C juega contra el Olímpico de Moratalaz B, partido importante para retomar sensaciones y después del empate de la semana pasada frente al líder, recuperar otra vez la senda del triunfo. Y luego el partido por antonomasia de este fin de semana del femenino será a las 2 de la tarde en el Cerro del Espino, después del derbi contra el Madrid juvenil. También Atlético de Madrid Féminas A, Madrid Club de Fútbol Femenino A, que siempre digo lo mismo, este equipo no tiene nada que ver con el Real Madrid. El escudo lo tiene parecido, pero nada tiene que ver. Pero marchan los dos equipos empatados colíderes. Y bueno, prácticamente, como he dicho en algún que otro programa, el título de liga de preferente femenino va a venir marcado por lo que hagan, por lo que suceda en este partido. Es que sí que me gustaría dar los datos en concreto que lleva cada equipo para que los oyentes se hagan cargo de lo que estoy diciendo. Bueno, no he dicho una cosa del todo exacta, porque el Atleti Féminas está a 3 puntos del Madrid, pero claro, es que es una categoría impar, porque se retiró a última hora un equipo, y el Atlético Féminas todavía, o sea, el Atleti Féminas tiene un partido menos, obviamente, uno. El Atleti Féminas ya ha descansado y el Madrid no. Entonces, sí que me gustaría decir, por ejemplo, el Madrid femenino, que es el que marcha líder, en 9 partidos ha marcado 96 goles y ha recibido 8. Y el Atleti Féminas en 8 partidos ha marcado 83 y ha encajado solo 2. Es que son números, o sea, que hay tremendos. Mucha diferencia entre estos dos equipos y el resto. Bueno, no, pero no, en cuanto a goles, sí. Pero bueno, luego ya vienen el, claro, todavía no se han jugado, a lo mejor tienes razón en cuanto a que no se han jugado los siguientes partidos, porque luego el Rayo Vallecano y el Móstoles siguen ahí la estela, el Atleti decía tiene 24 a 3 del Madrid, luego el Rayo Vallecano y el Móstoles tienen 22, luego sí que se abre una brecha, claro, ahí se abre una brecha y luego ya el quinto, que es el Pozuelo, tiene 15 puntos, pero bueno, sí que es un partido, como decía, para que los que se animen a ver el juvenil a las 12 de la mañana cojan bote y bocadillo y se queden a ver el juvenil femenino, que prácticamente además es un partido donde también mueve mucho público, un partido donde ambos equipos van a pelear y se van a ver muchos detalles técnicos que al que se quede y no haya visto fútbol femenino nunca le va a sorprender, Y bueno, luego sí que quedan los dos juveniles femeninos. El femenino, ya estamos hablando de la siguiente categoría, primera división femenina, no es preferente. Y bueno, y el Escuela de Fútbol AF0, Atlético de Madrid Féminas B5, jugado esta tarde con goles de Julia 2, Carla y Sara. Y quedaría el femenino. El juvenil femenino C, que juega también contra el Olímpico de Moratalaz, también coincide a las 4:15 en el Cerro del Espino. El juvenil femenino D, en este caso, descansa por ser también un grupo impar. Así que esta es la jornada. Hay que decir que separa la primera y la segunda división femenina por los importantes compromisos de la selección española, ¿no? Que está ahí encabezada por Lola Gallardo y por Amanda San Pedro, que tiene ganaron el primer partido que jugaban en este paro liguero, y recordemos para si alguno nos escucha desde Badajoz, y el próximo martes en Badajoz, Atlético de Madrid, perdón, estaba pensando en el Atleti, España-Portugal, partidazo España-Portugal, esa liguilla, ¿no? Clasificatorio para el europeo del año que viene. Así que importantísimo. Y juegan en Badajoz, o sea que va a haber un montón de portugueses también, me imagino, estará claro, de los dos, ¿no? Claro, sí, yo creo que... para llenar el campo, caso, ¿será? Ha sido un acierto, además se juega en el nuevo vivero... Yo creo que es un acierto no elegir este campo, efectivamente, porque le da la posibilidad a los portugueses, que son muy del fútbol femenino también, a desplazarse y animar a su selección. Ojalá tengamos suerte nosotros y recordemos que en este caso estaba convocada también Silvia Meseguer, pero se rompió un dedo, que se tendrá que estar en fase de recuperación y no puede participar. Así que esta es la jornada que tenemos. Y bueno, y ahora si te parece, te paso el testigo, Fernando, para ese importante partido del Atlético Club de Socios y ese mensaje de ánimo para Alberto. Pues sí, seguimos todo el club preocupados con Alberto, y la verdad es que cada día tenemos buenas noticias porque va mejor la recuperación. El chaval está muy contento de todos los apoyos que está recibiendo y yo creo que poquito a poco se va mejorando, y lo importante es que él está con mucha moral. Y mientras tanto, la actividad del club no para. y mañana es un día histórico porque de ganar el primer equipo conseguiría la victoria número 100 en la historia oficial. Llevan 8 temporadas en categoría oficial de la federación y si mañana gana el Atlético Club de Socios, se conseguiría la victoria número 100, una cifra bastante significativa. Juega a las 5 de la tarde en el Bercial contra el Sporting de Bazán. Recordamos que el Atlético Socios va empatado con el primero, el San Juan, mientras que el Sporting Bazán va en las últimas posiciones de la tabla. A priori es un partido fácil, pero en esta categoría no hay ni uno fácil porque los de abajo son igual de difíciles que los de arriba. O sea que habrá que luchar desde el principio hasta el final. Tiene que ganar el socio, es el mejor, juega en casa y salvo despiste ganará. Hoy se ha producido 2 resultados más de las secciones del socios. En fútbol 7 se ha ganado 6-2 y en baloncesto se ha ganado 79-62. Segunda victoria consecutiva del equipo baloncesto. Y mañana, además del fútbol, a las 10:30 de la mañana, los del rugby juegan en la Universidad Autónoma contra el equipo de Alcobendas y a ver si consiguen romper esta racha un poco negativa que llevan 2 derrotas consecutivas. Y así se gana rugby por la mañana y se gana fútbol por la tarde. A ver si hay suerte. Bueno, pues nada más, yo creo que vamos a ir terminando. Bueno, antes de terminar, desde aquí mandarle un saludo a nuestro amigo Mojit. No sé, hablaba oyentes que le recuerdan que se nos casa. Así que, Mojit, si escuchas esto... Bueno, enhorabuena, entonces. Enhorabuena. Enhorabuena. Sí, sí. A ver si le traemos por aquí algún día de vuelta. Ahora tendrá que dejarle la mujer. Claro, ahora tendrá que pedirle permiso a la mujer, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? El Atleti es el Atleti. Y el podcast es el podcast. Y nada más, pues vamos a ir terminando. No tengo seguro si haremos programa para el partido de copas, espero que sí, pero no lo puedo asegurar porque ya sabéis que estos partidos entre semana nos pillan un poco a contrapié y siendo martes además, bueno, pues algo intentaremos, pero no prometo nada, pero lo intentaremos. Y nada, nos vamos a despedir. Como siempre, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, suscribiros a través de iTunes, RSS o iVoox, dejarnos vuestros comentarios, vuestras dudas, sugerencias. Además que ya veis que últimamente pues tenemos bastantes que nos mandan por email cómo han visto el partido, ¿no? Y lo leemos por aquí. Y seguirnos a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Así que nada más, nos despedimos, dar las gracias a Fernando y a Chechu, a todos los que nos habéis mandado vuestros comentarios, a Marta, a Vicente, a nuestro amigo Néstor y a todos los que nos escucháis. Así que por aquí estaremos, ya digo, espero que a ver si puede ser ese martes por la noche, miércoles por la mañana, si no ya nos esperaríamos al partido de Liga y a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que...